darme una vuelta en metro o en una central o valle. Quisiera pasear contigo, caminar por Santiago de noche y día, pololear por el cerro Santa Lucía, caminar por Santiago de noche y día, Santa Lucía. Y sí, ay, qué dulzura, pero me tiene preso la dictadura. Yo voy